especial para marcha. Las protestas económicas continúan en todo el mundo. En Johannesburgo, alrededor de 2.000 sudafricanos marcharon hacia la Cámara de Minas y Bolsa de Valores el jueves para presentar una petición en la que exigen grandes cambios en una economía todavía controlada por la minoría blanca. Los manifestantes también le pidieron al gobierno del presidente Jacob Zuma que haga más para combatir las tasas de desempleo crónicas que afectan a la mayor economía del continente. Jiven Valjiba dijo: simplemente le estamos recordando al presidente del país que la juventud necesita fuentes de trabajo, necesitamos ganar espacio en la economía y también queremos hablar sobre el tema de la tierra. Es importante que expropiemos tierras sin pagar para que aquellas personas que no tengan trabajo se puedan beneficiar de la tierra.